estamos en Enredando las Mañanas y estamos en comunicación telefónica con Walter desde el acampe en Chaco. Se está haciendo un acampe por vivienda y agua. Comentanos, bueno, Walter, buenos días por empezar. ¿Cómo estás hoy? Buen día. Sí, buenos días. Sí, nosotros estamos de acampe hace 5 días, del jueves sería. El jueves, esperando la respuesta de las viviendas que nos prometió el Domingo Pepo, el encargado del Instituto de Vivienda. Y estamos esperando la respuesta de él y estamos de acampe. Coméntanos qué pasó el viernes pasado. Qué situación lamentable, ¿no? Sí. Sí, por ahí a veces no queremos hablar mucho del tema porque están los abogados, nos están diciendo que no hablemos mucho hasta que armen todo el expediente de eso y después que salgamos a hablar de eso, ¿no? Claro, entiendo. Comentando cómo están sucediendo los acontecimientos en ese momento, están todo este tiempo en el acampe ustedes. Sí. Culpa de eso, de lo que pasó el viernes, el Instituto de Vivienda, el encargado del Instituto de Vivienda, Domingo Pepo, está haciendo pelear a lo pobre contra pobre, sería porque no termina tampoco la vivienda, tampoco esa vivienda, no estaban terminadas tampoco. Hola, buen día. Habla Victoria Cárdenas, también de Enredando las Mañanas. Walter, teóricamente, ¿qué era lo que este funcionario les había prometido o había quedado en palabra? ¿Qué es lo que les iba a resolver o solucionar en ese lugar? Bueno, nosotros el primero de julio... El primero de julio hicimos un acampe también y ahí nos firmó un petitorio Domingo Pepo, y hace 3 meses que no nos está cumpliendo la promesa que hizo él, firmado por el petitorio que firmó él, digamos. Uh-huh. ¿Cuál era esa promesa, si se puede saber? Trabajo para los compañeros a través de la cooperativa para construir las viviendas de los compañeros, digamos. ¿Ustedes son parte de una cooperativa, han formado una cooperativa o es una cooperativa que tiene alguna clase de negocio con el gobierno? No, nosotros tenemos una cooperativa acá, el compañero tiene una cooperativa y que bajaríamos por esa cooperativa, digamos. Claro, entendemos. Coméntanos un poco, ubicanos dónde exactamente están ustedes en el acampe. A 160 kilómetros de la ciudad de Resistencia, digamos. Y la visibilización de la temática, ¿se está dando en los medios de difusión de Chaco? Bueno, hoy eso está difícil, ¿no? Hoy el gobierno está pagando los medios para que no saque nada lo que está pasando al Chaco, ¿no? Claro. Más o menos, ¿cuántas son las personas afectadas y cuántas son las personas que hay en este momento? Bueno, somos 12 organizaciones que estamos y dentro del movimiento la MPE, la INIA, y somos casi, ponerle un promedio de 200 personas. Uh-huh. Aún así, el gobierno y los funcionarios no les están dando cabida y no les están dando soluciones, porque parece que son muchas las personas afectadas. Por eso pedimos el trabajo para los compañeros también, ¿ves? También una promesa que prometió, ya te digo, como te decía, hace 3 meses, ¿entendés? Para que construyan las viviendas. ¿Y se han hecho presente en el lugar cuando empezaron la campe para ver el tema de la negociación, algo? Nadie. ¿Cuál es su método o cuál es la actividad que están llevando adelante? ¿Están cortando la ruta? ¿Están cortando media ruta? ¿Están haciendo alguna clase de campaña de información? Bueno, nosotros estamos haciendo, ahora justo me agarraste una asamblea que estamos haciendo, estamos diciendo porque estamos esperando porque él el sábado nos llamó, él nos dijo el lunes antes del mediodía estoy ahí, dijo, y está pasando las horas y le llamamos, no nos atiende, pero estamos viendo a ver si en asamblea estamos viendo y los compañeros están un poquito alterados y están queriendo cortar la ruta, digamos. Ajá, más o menos están pensando a qué, a partir de qué hora van a empezar a cortar ruta o directamente van a esperar que los funcionarios lleguen. Bueno, nosotros estamos dando una hora hasta la una, digamos. Hasta la una le esperamos hasta las 13 y ahí vamos a hacer otra asamblea y ahí lo que se decide, ¿no? Bien, ¿hay alguna presencia policial o de gendarmería? Ya estos muchachos, ya este gobierno está liberando toda la zona como liberó ese, el viernes cuando mataron a ese compañero, digamos. Así está el asunto. Claro, claro. Nosotros en este momento estamos tratando, estamos comunicados en una radio y en red en todo el país. Ustedes como, como representante o como vocero de esta organización y de pedido de lucha, ¿qué es lo que quisiera que el país supiera? Que el, lo que dicen del Chaco, lo que dicen este gobierno es mentira, todo es mentira, como falta de agua, como falta de vivienda, como falta de, digamos, las tierras que le sacaron a los aborígenes y así un montón de cosas más. Así que bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras comunicar, Walter, en estos momentos? Acá te paso con un compañero que de la cooperativa, digamos. Pasó, Omar Benítez se llama. Bueno. ¿Te paso un ratito? Dale, dale. Hola. Hola, Omar, ¿cómo estás? Pero bien, bien. Radio Nacional, ¿eh? Estamos en Enredando las Mañanas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Coméntanos qué está sucediendo en estos momentos, cómo están las cosas, cómo están los compañeros, cuáles son los ánimos de los compañeros. Mira, los compañeros están muy, muy nerviosos, lo estamos tratando de contener por el mismo sistema este, un problema que están organizando el gobierno provincial, porque no sé si quieren hacer la parte de Chaco como hacen Formosa, porque acá Chaco no es Formosa, nosotros vamos a salir y vamos a salir a toda costa, a la ruta, a donde sea, para que lo atiendan. Exactamente, ¿qué se espera? ¿Qué se quiere de parte de los compañeros que están ahí? ¿Lo que se está, lo que se ha prometido o necesitan otras cosas más? Y mira, acá cuando se fue Coqui Capitanich, él dejó muchas promesas y no están cumplidas. Supuestamente, entre comillas te digo, que iba a arreglar el señor Domingo Pepo, pero Domingo Pepo parece que estaba a la orden de Vivano y no cumplió nada, prácticamente nada desde que se fue Coqui hasta hoy en día no cumplió nada. Acá hay versiones de otros políticos que dicen esperen a Coqui, pero no, la gente no puede esperar. Hace un promedio de una semana que cayó una tormenta por acá y voló los techos de la gente y la gente quedaron peor que antes porque quedaron sin la ranchada de ellos, le tumbó todas las casas, todo eso. Más o menos, ¿desde hace cuánto tiempo que ustedes están organizándose como cooperativa u organizándose como asamblea para tomar decisiones por ustedes mismos sin estar esperando las promesas de los funcionarios? Bueno, yo tengo esta cooperativa porque, te explico, nosotros salíamos a la luz justa, pedíamos trabajo, porque en realidad lo que pedimos es trabajo, no estamos pidiendo comida, estamos pidiendo trabajo. Claro. La gente quiere salir a trabajar. Y resulta que el señor, en ese entonces gobernador, Capitani, nos pidió que formemos cooperativa de trabajo que se iba a bajar por intermedio de cooperativa de trabajo. Y lo endulzaron bien. Nosotros esperamos, se hizo la cooperativa, nos dieron 3 viviendas. En un año y medio nos dieron 3 viviendas que se terminó en 4 meses la vivienda. Y de ahí estamos esperando las viviendas. Nos dijeron cuando estén el 80% de las viviendas construidas no iban a dar 6 más, pero desde ahí no pasa nada. Después un acampe de vuelta donde se unieron gente de, por ejemplo, compañeros de Consuela, de Machagay, de Kitilipi, pidiendo también la vivienda que le habían prometido a ellos y no, supuestamente El señor Domingo Pepo dijo que sí, que se le iba a dar, donde nos prometió un promedio de 17 viviendas. Hola, Mar. Se cortó. La palabra lo llevó el viento. Ajá. No hay respuesta. Entonces, ¿cuántas son las cooperativas que en este momento están comprometidas con esto? Dos cooperativas somos. ¿Cooperativas de qué? Cooperativas de trabajo, o sea, de albañilería. Ah, claro. Para construcción. Claro, ellos lo bajan, ellos lo que quieren es, escúchame, lo que quieren es bajar viviendas nacionales por intermedio de las municipalidades, pero resulta que las municipalidades le dan migaja a la gente. Acá tenemos, por ejemplo, la municipalidad de Sáenz Peña, un contrato PAM, como ellos le dicen, ayuda municipal, están cobrando 1.100 pesos, mientras que en otra parte de acá, de Argentina, están cobrando, qué sé yo, 3.000, 4.000 pesos, y acá solamente con 1.100 pesos por mes. No es por quincena, es por mes. Y lo tienen así a la gente, prácticamente esclavizado por el intendente de la Casa de Peña. Claro. Eso le gusta al gobierno, porque prácticamente el pueblo está esclavizado, porque así trabajan. Son viviendas nacionales que directamente la nación tenía que bajar por cooperativa y nosotros le hacíamos las viviendas a la gente. Pero no, ellos de ahí sale que le van a dar, por ejemplo, algunos punteros políticos, algunos conocidos del medio, entonces ellos reciben vivienda, pero la gente pobre lamentablemente nunca la recibe. Bien, parece que su situación es bastante álgida, bastante complicada. Nos dijo su compañero anteriormente que están esperando alguna clase de solución o que se apersone el responsable, que hasta las 13 horas, si no aparece, empezarían con los cortes de ruta. ¿Esa decisión parece fuerte? ¿Cómo me dice? ¿Esa decisión parece la decisión fuerte, una decisión fuerte? Sí, una decisión fuerte que se tomó. Bien, ¿están ustedes acampando día y noche o hay alguna clase de horario? No, día y noche, corrido. Desde el jueves hasta hoy estamos corridos. Bien, o sea que empezarían con los cortes de ruta. ¿Hay alguna cosa que ustedes quisieran comunicarnos en este momento? Estamos retransmitiendo a través de todo el país. ¿Hay alguna cosa que ustedes quisieran comunicar al resto de la gente, que se mantenga alerta, alguna clase de contacto vía internet o por teléfono para que ustedes no estén aislados con esta situación? Bueno, mira, yo te paso con una compañera que ella sabe más o menos el tema de internet. Yo en eso, porque nosotros lo criamos en el trabajo y no andamos mucho con eso. Te paso con una compañera que anda con ese tema, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias por su información. Habla, ¿cómo está? Hola, buenos días. Habla Victoria Cárdenas de la RNMA. Estamos en Enredando las Mañanas. A nivel nacional está saliendo esta noticia que parece ser un problema bastante grande. Nosotros como riojanos también estamos, nos imaginamos por lo que están pasando, porque los mecanismos de gobierno que se hacen en el interior prácticamente son parecidos y visibilizados en todo el país. ¿Hay alguna clase de contacto vía internet por el cual nosotros a nivel país nos podamos mantener en contacto con ustedes para que no estén aislados en esta situación? MPLD en el Facebook, MPLD Chaco, Movimiento Popular La Dignidad Chaco. La Dignidad Chaco. Chaco, Movimiento Popular La Dignidad Charay. Sí. Corzuela, Movimiento Popular La Dignidad Corzuela. Corzuela, bien. Y mi nombre es Hilda Sánchez, también. En el Facebook te podemos contactar. En el Facebook, sí, perfecto. Hilda, ¿están actualizando constantemente las noticias en los Facebook? Sí, mientras que podemos. Lo que pasa es que hay veces que nos quedamos sin batería. Soy yo la única que tengo internet en mi celular, así que estamos tratando de ir subiendo así algún... Cuando hay asamblea, cuando se toman algunas decisiones, yo voy subiendo algunas cositas. Bien, nosotros estamos en la RNMA. trata de mantenerte en contacto. No te quiero preguntar si hay alguna clase de red o, de medio o de radio alternativo comunitaria con la cual ustedes puedan pasar información más segura. La Caterva. La Caterva. Nuestra es la Caterva. Perfecto, entonces la RNMA se va a mantener permanentemente en contacto con la Caterva. Ustedes no pierdan el contacto, sobre todo no, hoy. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias. Y te agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a ustedes y permanezcan en contacto, por favor. Sí, sí, un abrazo grande. Un abrazo, buenos días. Chao, chao. Sangre caliente. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente. Y nunca aprendiste a pensar toda una vida. Mirando al cielo, mirando tus pies. Estábamos en comunicación telefónica con los compañeros en Chaco, con, mira, ¿no? ¿Cómo es este tema? Con cooperativas, con cooperativistas iguales que nosotros. Están en estos momentos acampando, están pidiendo vivienda y están pidiendo, o sea, un derecho que tenemos todos, ¿no? Además, también ellos no están pidiendo planes, no están pidiendo ese tipo de cosas, ellos están pidiendo trabajo nada más, inclusive ellos se han conformado como cooperativas para poder tener un trabajo y bueno, lamentablemente están pasando demasiadas cosas. Hubo un problema el viernes pasado que el compañero Walter no nos quiso dar mayor información, que seguramente a partir, bueno, cuando se solucione el tema de abogados se va a estar visibilizando lo que estuvo sucediendo el viernes pasado. Seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar siguiendo este tema, que realmente es en este momento que la Red Nacional tiene que estar presente, como siempre estuvo presente en todas las luchas en todo lo, y con todos los movimientos sociales. Nos vamos a ir a una pausa musical y en unos segundos nada más regresamos con mucha más información. Viajamos un día escuchando al siempre.